Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando otro día más, otra actividad, otra conversación. Queremos decirle que es grato estar con ustedes. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Como siempre, nuestros mejores deseos de bendición y un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Hemos visto, mira, Horacio, durante los días que han pasado, que Dios es un Dios fiel, pero que como una señal del tiempo del fin va a faltar la fe. Pero qué bueno que la Biblia ha dejado algunos modelos de fe para que podamos seguirlos. Puntualmente, quizás saltándome un poquito lo que dice acá la Escritura, pero puntualmente me gusta mucho cuando termine este capítulo, porque me da a mí una expresión... Perdón, ¿cuál capítulo? Capítulo... ¿No lo he dicho? Entonces ahora lo digo. Capítulo 11 de Hebreos, que es donde están los modelos de fe. Porque aparecen muchas cosas maravillosas, en realidad, personajes, pero al final, quizás tratando de resumir lo que quiere decir el escritor, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe... Mira lo que dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué expresión más maravillosa cuando hablamos de estos parámetros de fe? ¿Cómo estos hombres actuaron, aunque no alcanzaron la promesa? ¿Cuál era la promesa? El segundo advenimiento del Señor. Y nosotros casi la tenemos a las puertas. Ellos tuvieron fe. Y fueron fieles a toda prueba, ¿eh? Porque si consideramos, por ejemplo, el caso de Noé, no sé cómo habríamos actuado nosotros en un caso así, 120 años construyendo un arca, 120 años predicando que iba a llover en un lugar donde nunca había llovido, era la primera vez que iba a acontecer algo semejante. Entonces, ellos tuvieron fe en lo que Dios les dijo, y se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, a lo que el Señor les había mandado, a lo que el Señor les había ordenado. Creo que era fácil desertar en un lugar y con la presión que tenía de todos los que lo rodeaban. Claro, aquí justamente está explicado de alguna manera este concepto de fe, porque creyó a Dios. Dios le dijo, mira, hazte un arca, lo hizo. Pero la fidelidad fue en hacer el arca. Porque yo también puedo creer a Dios y decir, sí te creo, Señor, pero me quedo sentado y no hago absolutamente nada. En el caso de Noé, él hizo, y por 120 años se mantuvo con su fidelidad a Dios. Creo que no podemos separar fe de fidelidad. O sea, si yo le creo a Dios, yo voy a hacer. Claro. No puedo creerle a Dios y quedarme sentado. Sí, tú sabes que los demonios creen y tiemblan. Y nos quedamos allí. Pero mira, desde el comienzo la Escritura habla, por ejemplo, podemos tomar varios, son como 22 versículos que hablan de esta fe. Desde el comienzo de Abel, ¿no es cierto?, que ofrecen excelente sacrificio, y no lo ofrece porque no tenía otras cosas, sino porque eso es lo que había dicho Dios que hiciera. Vuelve otra vez a aparecer la obediencia en este sí, concepto. Sí, ¿sabes? Es interesante notar en el caso de Abel, porque alguien podría decir, pero si era lo que iba a ofrecer Abel, porque Abel tenía ovejas. Uh-huh. El asunto era que Caín, como era, él labraba la tierra, él era agricultor, lógicamente que él tenía que ofrecer lo que producía la tierra. ¿Y por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Bueno, sencillamente porque Dios había pedido un sacrificio, porque ese cordero que ofreció Abel estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos también tenían necesidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por fe lo estaban haciendo. Caín presentó lo que le pareció, y hoy día hay tantos que tienen la fe de Caín. Quiero decir, la religión de Caín. Yo ofrezco lo que yo quiero, lo que me parece, lo que encuentro, no lo que Dios me pide. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado. Entonces, ahí se ve la fe de Abel, porque Abel presentó la ofrenda que Dios le había pedido. ¿Y qué me dices del caso de Moisés? Moisés también es alguien que, para mí, es una inspiración. Él vivió como viendo lo invisible, moviéndose hacia algo que no veía, pero tenía tanta confianza en él que avanzó con fidelidad y se encontró con Dios. Incluso Dios tuvo la gentileza de mostrarse, aunque débilmente, pero se mostró a él. Pero fíjate, ahí yo veo la labor, la obra de una madre. Le bastaron, Moisés más o menos fue llevado al palacio como a los 12 años, y esos 12 primeros años fue donde la mamá sembró una semilla que después dio frutos para vida eterna. Moisés se mantuvo en el palacio, y creo que el palacio tiene que haber hecho alguna, haber hecho mella en su formación. Claro. Porque él recibió allí la mejor educación que se podía ofrecer a los egipcios, y sobre todo a quien iba a ser faraón. Entonces él tuvo toda esa influencia, y sin embargo él no se dejó llevar por el brillo de lo que había en el palacio, sino que él tenía su corazón puesto en lo que había recibido, y él sabía que era parte de alguien que estaba sufriendo, era parte de los esclavos, y él finalmente decide ponerse al lado de los esclavos antes de seguir gozando de los bienes pasajeros del palacio. Gran parte del capítulo 11 de Hebreos es tomado por el escritor aludiendo a Abraham, porque Abraham es un personaje de fe, realmente de mucha fe. Dice que él, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Sí. Fe, la confianza en Dios. Y dice, habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Por qué no podía habitar en un lugar tranquilo donde vivía? De dónde era, podría haber, y tenía de hecho mucho ganado, tierras, tenía un futuro asegurado, pero Dios le dijo, sale de aquí, por favor, y él obedeció y se fue y habitó como extranjero, recibiendo las consecuencias de ser extranjero, no estar viviendo su tierra, morando en tiendas, dice, con Isaac y Jacob, o coherederos de la misma promesa. Pero mira el versículo 10 del capítulo 11, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay algo en la vida de Abraham que me ayuda también, es las caídas que tuvo Abraham, porque en dos oportunidades la fe flaqueó, flaqueando, y él llegó a mentir. Para librarse de la muerte. Alguien dice media mentira por allí, porque de alguna manera era familiar también de él su esposa, pero no era la verdad. La verdad que dijo una media verdad, pero que era una mentira completa. Una mentira completa. Bueno, el caso es que en eso muestra la humanidad de Abraham. No era una persona que venía de otro planeta. Era una persona humana que tenía debilidades, y esas mismas debilidades que tenemos nosotros. Por eso, así como el Señor trata a Abraham, también nos trata a nosotros. Claro, y vamos a decir que, tomando ese ejemplo de Abraham, significa que también nosotros podemos caer en alguno de estos problemas, de tentaciones, pero la tendencia de Abraham era creer, de ser fiel, seguir sus preceptos y de humillarse. Porque si tú ves su vida, te vas a encontrar que su esposa tiene hijos cuando ya no era posible tenerlos. Él camina por, yo no sé cuánta defensa puso Dios para mantenerlo libre de quienes estaban alrededor de él y tratando de quitarle sus cosas, porque esa era una realidad. Pero él se mantuvo tan fiel que Dios lo cuidó y lo hizo llegar a Canaán, como decíamos la semana pasada. Ellos salieron hacia Canaán llegaron. Solamente tomados de la mano de Dios, creyendo que él iba a obrar por fe, y por eso se le llama el padre de la fe. Bueno, la verdad es que nosotros podemos ser iguales a ellos, y solamente necesitamos creerle al Señor Jesucristo cuando Él nos dice, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, tenemos que tomarnos firmemente de la mano del Señor y caminar a su lado. Creo que eso nos dará el resultado que podemos ver en todos estos personajes de la fe de los cuales habla el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y fíjate lo que dice el versículo 12 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Mira la bendición de Dios por ser fiel a Él. Que el Señor los bendiga y mantengamos esta fidelidad a Dios. Será hasta mañana, y que el Señor les bendiga.